desde la Alhambra, pintando los paisajes. En un lugar dentro de la Alhambra, que conozco bien pero que no voy a revelar aquí, ocurrió esta historia. Hace mucho tiempo, pero que, por su sinceridad y belleza, para siempre ha quedado en algún espacio del universo viva y fresca. Como si, de alguna manera, esta historia estuviera hondamente ligada a los pilares, cimientos y murallas de la Alhambra. Y las cosas ocurrieron del modo en que a continuación cuento. Él era todavía joven cuando una mañana de otoño las vio marcharse por un camino fraguado casi en el viento y por eso trabado entre el cielo y la tierra. Para despedirlas y verlas alejarse, subió al lugar que he dicho y no voy a revelar. Y las vio alejarse, bajando como de la colina de la Alhambra al valle del río Darro. Las vio luego subir por el blanco y ancho camino, justo por donde hoy se derrama el barrio del Albaicini. Un poco después, la vio perderse al otro lado del cerro de San Miguel Alto. Y en esos momentos se sintió tan triste que hasta lloró y luego, durante largo rato, allí se quedó. Como esperando no se sabía qué y no queriendo aceptar lo que había ocurrido. Pero ellas se habían ido lejos, muy lejos, como al confín del mundo. Eran dos de las bellas princesas que en aquellos tiempos vivían en la Alhambra. Las más hermosas, cultas y buenas y por eso las quería tanto. Desde pequeñas las había conocido y, a lo largo de los años, jugaron juntos, pasearon y fueron juntos a las montañas, bajaron a las aguas del río Darro, subieron a las nieves de Sierra Nevada y tomaron el sol y la sombra bajo los árboles que decoraban a sus palacios. Y una de ellas, la más joven y al mismo tiempo la más inteligente y viva, continuamente decía: «Lejos de estos palacios nuestros y al otro lado de las montañas que rodean, sé que hay mundos fantásticos». Y la compañera le decía: «Quien tuviera la suerte de ir por ahí, a recorrer esos mundos y conocer, al mismo tiempo, a muchas personas». Y él, como las quería y no deseaba perderlas, les decía: «Aunque las cosas sean como vosotras pensáis, todo, todo cuanto apetecemos y soñamos, lo tenemos en nosotros mismos». ¿En nosotros? Sí, el universo entero, todas las cosas y sueños, se concentran en lo más hondo del corazón de cada ser humano. Y aunque ellas, de alguna manera, parecían entender lo que él les decía, también argumentaban: «Pero no es lo mismo. Para saber cómo es el mundo y cómo son las personas que lo habitan, hay que ir a los sitios y verlos y tocarlos». De nuevo él intentaba convencerlas y lo conseguía a medias. Por eso ellas, en sus corazones y según crecían, seguía aumentando el deseo de irse de la Alhambra. Y los padres, en un principio, se oponían pero poco a poco iban conformándose. Hasta que, aquel día de otoño, cuando ya las primeras nieves habían caído sobre las cumbres de Sierra Nevada, decidieron marcharse en busca de sus sueños. Todo aquel día y toda aquella tarde, en el sitio desde donde las vio alejarse, estuvo reflexionando. Reflexionó también a lo largo de la noche y del día siguiente. Y como no podía superar la idea de que ya no estuvieran en los palacios, subió al sitio desde donde se vio el camino por el que se habían marchado. También desde este lugar se veían las cumbres de Sierra Nevada, las montañas al norte de Granada, todo el valle del río Darro y su cuenca, parte del largo barranco por donde desciende el río Genil y la extensa vega de Granada. Miró una vez y otra y no llegaba a comprender por qué se habían marchado. Por eso su corazón seguía lleno de tristeza y por eso su mente buscaba la manera de encontrar algún camino. No lo encontró ni a lo largo de los primeros días de su marcha ni meses después ni cuando pasaron los años. Un amigo suyo, algunas veces le preguntaba: ¿y qué es lo que pretendes viniendo todos los días a este sitio y quedándote aquí siempre en silencio y meditando? Solo eso. Esperar. ¿Es que piensas que volverán? Estoy seguro de ello. ¿Por qué estás tan convencido? Todos los seres humanos, al final de sus días, vuelven a donde han nacido. Como le decías a ellas, en ningún lugar del mundo se encuentra la dicha que tanto buscamos, sino en lo más hondo del corazón, en el rincón al que pertenecemos. Y el amigo hacía esfuerzos por entenderlo. Por eso un día hizo que le pusiera una gran piedra blanca justo en el lugar desde donde las vio irse y ahora todos los días las esperaba. Y el amigo le dijo: ¿para qué te sientes en esta piedra mientras las esperas? Y él se lo agradeció. A los pocos días buscó materiales para pintar. Pinceles, pinturas, lienzos. Y se puso a dibujar. Le decía al amigo: quiero pintar primero el camino y el sitio por donde se fueron. Luego voy a pintar las montañas tras las cuales se perdieron y a continuación toda la cuenca del río Darro. Y Granada con su vega, también piensas pintarla. Esto lo iré pintando poco a poco. Seguro que un día tu obra será fantástica. Lo será porque mi obra recreará el mundo al que han de volver ellas. Pues, adelante. Y a lo largo de mucho tiempo, días, meses, años y años, volvía todos los días al lugar de la gran piedra blanca. Preparaba las cosas, miraba un momento y se ponía a pintar los paisajes. Los que hay cerca de la Alhambra y los que se ven más lejos. Y en sus cuadros cada vez más reflejaba cosas fantásticas. Y lo que más, entre todas estas cosas, era el camino por donde ellas se habían ido. Por eso, al verlas el amigo, le decía: algo misterioso hay en esto que pintas tú, porque cuando miro estos cuadros hasta el corazón se me encoge. ¿Cómo lo consigues? No hay secretos. Es mi sincero amor por ellas y los paisajes que rodean a la Alhambra. Y Sierra Nevada, ¿Cuándo vas a pintarla? En su momento concreto. ¿Qué es eso de en su momento concreto? El día que pinte lo que me estás diciendo lo sabrás. Y ese día llegó. No al poco de irse ellas, sino muchos, muchos años después. Tantos años que él ya se había hecho viejo. Tan viejo que hasta parecía un anciano. Sin embargo, en su alma y corazón, mantenía vivo el momento de su marcha, esperando a todas horas el momento de su llegada. Y fue también una mañana de otoño. Subió al sitio de su gran piedra blanca, miró a los paisajes durante largo rato y se puso luego a preparar las cosas para pintar el cuadro. El que a lo largo de tanto tiempo había imaginado y esperaba. Cogió los pinceles, preparó la pintura y, con la ilusión más viva que nunca, se puso a pintar. Con la fuerza del que comienza a darle forma al gran sueño de su vida. Por eso, a lo largo de toda la mañana y parte de la tarde, pintó sin parar. Con sus ojos puestos en el cuadro y en las cumbres de Sierra Nevada, que era el paisaje que intentaba plasmar en su cuadro. El amigo, ya también anciano como él, al caer la tarde subió a buscarlo. Se lo encontró atareado con la creación del cuadro y al llegar le dijo: «¿Pero qué te pasa hoy que ni a comer has acudido? Estoy dándole forma al cuadro que tanto me has pedido». Se acercó un poco más el amigo y al ver el cuadro se quedó parado, miró durante un buen rato y luego dijo: «Es lo más hermoso que he visto en mi vida, pero hay algo que no entiendo». «¿Qué es?». «Ese ancho camino blanco que, como sostenido entre el cielo y la tierra, desciende desde Sierra Nevada y viene derecho a la Alhambra». Se quedó mirando al amigo y al rato le dijo: «Ellas tienen que volver. Todas las personas, al final de sus días, vuelven a los sitios donde vivieron de pequeños». Se fueron por el camino blanco que, por encima del Albaicín, se las llevó a lo desconocido. Tienen que volver por un ancho camino blanco parecido que, desde las cumbres de Sierra Nevada, venga derecho a sus palacios, aquí en la Alhambra.